Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a esta su nueva entrega de Arte C, Arte Contemporáneo, Arte Contexto, Arte Conceptual, Arte Conciencia, Arte y Comunicación, Arte y Cultura. Y en esta oportunidad, pues, les tenemos un programa especial sobre la 20ª Bienal de Arte País, que este año, pues, se caracteriza por ser bastante interactiva, involucrar al público o a los públicos que la han visitado en las diferentes propuestas de los diferentes artistas. Son 32 artistas, dentro de ellos 6 artistas guatemaltecos que están presentando su trabajo. Y pues bueno, vamos a hablar un poco de las obras, de las piezas que se han expuesto, y les vamos a presentar fragmentos de una entrevista que le hicimos a una de las curadoras de esta Bienal, que se llama Alma Ruiz. Así que bienvenidos sean y empezamos. La Bienal. Justo la Bienal, como su nombre lo indica, sucede cada 2 años. Regularmente es un evento artístico de gran envergadura para el país que la presenta, y la más común es la de cada 2 años. Hay otros países que tienen trienales, que es cada 3 años, y aún cuadrienales, que son cada 4 años. Pero como dije, la más común es la de 2 años, la Bienal. Y regularmente la Bienal se conoce con el nombre de la ciudad o del país: Bienal de Sao Paulo en Brasil, Bienal de Venecia en Italia, Bienal de Cuenca en Ecuador, Bienal de La Habana en Cuba, y así sucesivamente Bienal de Dakar en África, porque estos son eventos que son patrocinados por los gobiernos a través de sus ministerios de cultura o de las agencias que se encargan de difundir la cultura del país, como un evento de buena voluntad, como de buen vecino. Es un momento en que el país se junta culturalmente y le da la bienvenida a otros países, como por ejemplo, inicialmente la Bienal de Venecia tenía sus pabellones y cada país construía su pabellón, y todavía ya no construyen pabellones porque ya no hay mucho lugar, pero sinceramente todavía la Bienal de Venecia se presenta en el viejo formato, que es en el cual los países están representados en su propio pabellón, tiene su propia estructura arquitectónica. Y en otros países pues no se hace así. Aquí en Guatemala ciertamente no se hace así en la Bienal, pero sí se invitan artistas de otros países, puesto que cuando a mí me propusieron ser la curadora de la Bienal, me explicaron que era una Bienal internacional. Ahora bien, esta Bienal ciertamente es un poco diferente de las otras, precisamente por la experiencia que yo he tenido como curadora en el extranjero. Yo he trabajado por muchos años en un museo bastante importante de los Estados Unidos que tiene un programa internacional, por lo cual mi trato profesional con tantos artistas me ha llevado a que se facilite el que cuando uno los invita, pues ellos saben, conocen la trayectoria de uno, conocen lo que uno ha hecho, y entonces pueden ellos confiadamente decir que sí a la invitación. Y eso fue lo que nos favoreció mucho en este caso, que los artistas, aunque yo no haya trabajado con todos anteriormente, ellos sí conocen de mi trabajo, puesto que por medio de los catálogos, por medio del internet, por medio de otras colegas, pues ciertamente uno se conoce más o menos, ¿no? Ya sea personalmente o por referencia. ¿Qué hace diferente a esta bienal? Bueno, esta bienal lo que la hacía diferente es que era una bienal local. Era una bienal que únicamente presentaba artistas nacionales. Y a partir de la 17ª bienal se empezó a cambiar, no porque la Fundación País deseara hacer el cambio, sino que por lo que yo he sabido y por lo que yo he leído, fueron los mismos artistas y los curadores que le pidieron a la Fundación que se adecuara al modelo de bienal internacional que se hacía en otros países, que ellos querían el diálogo con el externo, ellos querían ese encuentro entre lo internacional y lo nacional, y fueron ellos que se unieron e hicieron una solicitud colectiva a la Fundación para que esta cambiara el formato. Siendo la Fundación País una fundación privada, podía haber dicho no, a mí me interesa que siga igual. Sin embargo, pusieron atención y pensaron que era una buena idea el poder abrir un poco más hacia el mundo esta bienal, y lo consiguieron. Se han hecho 3 bienales anteriores a la mía. Ciertamente el número de extranjeros ha sido menor, en esta el número es mucho mayor. Artistas top, artistas de primera línea que están coleccionados por los mejores museos del mundo, que son artistas que han estado en todas las bienales principales y en otras grandes exposiciones de arte contemporáneo que se hacen a nivel mundial, como lo es Documenta en Kassel, Alemania, que se hace 5 años. Muchos de estos artistas han participado en ello. Por ejemplo, los artistas españoles, Sara Ramos, Dora García, Los Torresnos, han representado a España en el pabellón de España en la Bienal de Venecia. Rochelle Costi de Brasil ha estado en la Bienal de Sao Paulo, en la Bienal de La Habana, ha estado también en la Bienal de Venecia representando a Brasil. O sea que los artistas extranjeros que se presentan en Guatemala son artistas sumamente ya consagrados a nivel internacional, de gran trayectoria, sumamente profesional. Y pues eso era lo que yo quería traer, el modelo que yo deseaba compartir con Guatemala. Y especialmente pues con el público especializado, que serían los estudiantes de arte, que para mí es sumamente importante. Parte de mi trabajo se dirige hacia ellos. En cualquier parte del mundo en que yo esté, siempre parte de mi trabajo va dirigido a los estudiantes de arte, porque son los futuros artistas, son los que se están formando y son quizás los artistas con los que yo voy a trabajar en un futuro. O sea, es una especie de colaboración, por decir así, indirectamente. Otro público al que yo le tengo mucha importancia, pues es el público en general, el público no especializado, porque ciertamente sin un público no hay, mi trabajo no sirve de nada, mi trabajo no tiene ningún sentido, porque como decía el grupo, si nadie ve la exposición, ¿de qué sirve que esté? Claro. Una exposición que se mantiene vacía y que nadie la ve, pasa sin ser... La selección se hizo basada en toda una serie de conversaciones que yo tuve con algunas personas en Guatemala, que me recomendara que hablaran con ellos, académicos, ex curadores de la Bienal, artistas que han participado en la Bienal. Y al final de las pláticas, entonces yo pensé que lo mejor era para los artistas locales abrir una convocatoria libre, y eso se hizo. En julio del año pasado se abrió la convocatoria y se dijo, no se dio el tema de la Bienal, porque la importancia de no dar el tema es que el artista tiene una línea de trabajo. Entonces el artista trabaja lo que hace regularmente, y eso es lo que yo quiero ver. Yo no quiero que el artista me vaya a hacer un trabajo diferente únicamente para entrar en la Bienal, porque si no es eso lo que expresa todo el tiempo, entonces resulta artificial. Entonces se le pidió, no se les dio el tema, se les pidió que hicieran su solicitud, también se hizo una presentación, un seminario, un taller de cómo presentar portafolios, de cómo presentar lo que se conoce como, digamos, el artist statement, que es que el artista en pocas palabras dice lo que hace. Uh-huh. Y hubieron 92 portafolios que nos enviaron. En relación a los artistas internacionales invitados y a los locales, ¿cómo sopesa usted, por ejemplo, el trabajo de unos con otros y cuántos artistas hay en relación de unos con otros? Bueno, la idea de que los artistas internacionales invitados iban a ser artistas de primera línea era para mí muy importante, que los artistas de Guatemala no desmerecieran. Es importante ponerlos, incluirlos para subirlos, digamos, uh-huh, a la altura de los otros. Ciertamente un Lawrence Winner, que tiene 30 años, 40 años de ser la figura más importante del arte conceptual en el mundo entero, que tiene una manera de trabajar específica, ciertamente no se puede comparar con un joven emergente guatemalteco. Pero el joven emergente guatemalteco puede hacer un trabajo digno, un trabajo de calidad suficiente para estar a la par de él. Uh-huh. Entonces esa era la idea, era de traer a los artistas guatemaltecos a la compañía de artistas ya consagrados, y para eso tenía que haber un proceso. Uh-huh. Y el proceso fue el siguiente: una vez que fueron seleccionados, tanto por la co-curadora Alexia Tala y por mí, llegamos a la conclusión que de todos los artistas que habíamos visto, habían 6 artistas y un colectivo guatemaltecos que podían trabajar el tema de la Bienal, que ya su obra formaba parte del tema de la Bienal y que podía trabajar con ellos. Entonces yo, que me encargué de la exposición, empecé a trabajar con ellos, se les pidió una propuesta, se les dio el tema de la exposición, se les pidió una propuesta y un presupuesto. Y se empezó un proceso de diálogo con el artista, trabajando con ellos, presentaron la propuesta, yo la revisé, la platicamos, hicieron cambios basados en algunos argumentos. Ellos con el tiempo también pensando las cosas cómo hacerlas, hicieron cambios, siempre en diálogo conmigo: ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece el otro? Pensé que mejor salía de esta manera. Cambio el material porque tengo problemas con este otro material. O sea, es todo un proceso en el cual la obra se va depurando, se va depurando, se va depurando, hasta que llega el momento en que se dice: ok, esta es la obra que se va a hacer, y este es el presupuesto, y aquí está aprobado, y aquí está el dinero, y ustedes comiencen a prepararlo. ¿Cómo? Es el guerrero en plenitud, fuerza de vida, junapu, seres, espíritus, juventud, herederos de tu luz, machi ini macru choa, tengo tu abichi kawech, mohlach ni chacho hiri, ni kashach ni makta tzibanem, vida luz, según popol buch, fuerza increíble que usó junapu, bokuba, el melo espíritu, como tú y yo, herederos de luz, ajpu es ajau, señor cazador, ser batanero, guerrero del sol. En los solsticios marcamos la cruz, adentro y afuera está nuestra luz. Somos la luz del 13 Batum, ilumina el rap a la rectitud. de este a oeste, de norte a sur, transición hip hop a Jumbatú. Por ejemplo, la Bienal de Arte País es un evento patrocinado por capital privado. Sí. A mí me gustaría que, por ejemplo, existiera en Guatemala una Bienal Guatemalteca de Arte, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinión tiene usted de eso? Mire, la cuestión desde mi punto de vista es que tiene sus ventajas y sus desventajas. La Fundación País, por lo que yo sé, yo nunca he tenido contacto con ellos antes de comenzar a trabajar en la Bienal, ellos han patrocinado esta Bienal por 40 años, que no es algo que se deba tomar ligeramente. Claro. Es algo que se debe reconocer y que se debe respetar y que se debe de agradecer. Uh-huh. Porque de una u otra manera ha contribuido al desarrollo y al engrandecimiento de la cultura plástica de Guatemala. Muchos de los artistas que han ganado premios en la Bienal antes que se hiciera internacional, ahora gozan de una fama internacional. Entonces la Bienal de País sí ha tenido un propósito y ha dejado una huella, ha sembrado semilla, por decir así, ¿no? Es cierto que siendo una fundación privada, la Bienal está a merced de la fundación y de su junta directiva. Si el día de mañana deciden que ya no quieren patrocinarla, no la patrocinan y se acaba. Claro. Entonces, eso es una de las. Hasta ahorita su compromiso ha sido bastante consistente y pues la Bienal ha durado 40 años. Si hubiera una Bienal de Guatemala, que sería fantástico, que se pudiera decir Bienal de Arte de Guatemala, ¿quién la patrocinaría? ¿Sería la Fundación País, que cambiaría el nombre? ¿O sería el gobierno de Guatemala? ¿O serían otras entidades privadas? El problema del gobierno no es estable. Uno de los, quizás una de las, digamos, factores negativos es que el gobierno no es estable. Segundo, los gobiernos, para ellos la cultura muchas veces no es lo primero porque tienen otras necesidades más grandes. Sobre todo en estos países. Y sobre todo en nuestros países. Entonces, lo primero que hacen es abolir el presupuesto de cultura. Cuando se ponen a decidir qué es lo que tienen que eliminar, la cultura va primero. Entonces, eso le daría a la Bienal una inestabilidad que hasta el momento no la ha tenido. Pero si se lograra sería maravilloso, ciertamente, porque pasaría a ser Bienal de Arte de Guatemala. Que hubieran otros patrocinadores, ciertamente, pero todos, yo trabajé en un museo por 30 años y yo me di cuenta perfectamente, siendo un museo privado que era al servicio del público, nosotros, ese museo se mantiene con fondos privados. De empresas, de personas, de fundaciones o de organizaciones filantrópicas. Ciertamente esa recaudación de fondos fluctúa de año a año. Algunas exposiciones son más populares que otras, entonces los patrocinadores quieren patrocinar a la exposición popular, no quieren patrocinar una exposición quizás un poco menos popular, más seria, pero en un museo todas las exposiciones tienen su propósito. Entonces está la exposición popularísima, está la exposición que no atrae público, pero que tiene un propósito cultural, un propósito histórico, artístico, importante y que debe ser parte del programa. O sea, no se puede ver las cosas divididamente o segmentadamente, sino que tiene que verse todo como un conjunto. Entonces, en cuanto a la propuesta de, digamos, donaciones, eso también peligra, porque si, por ejemplo, una empresa dice yo ayudo este año, pero entre dos años ya no. Claro. Y cuando uno trabaja en estas cosas, cuando la Fundación País a mí me invitó, una de las primeras cosas que yo quería saber es, ¿va a tener un presupuesto estable? ¿Por qué? Porque yo voy a ser la persona que va a dar, yo voy a ser la persona pública, la cara pública de la Bienal. Yo voy a invitar a los artistas. Yo no puedo desinvitar a un artista una vez que se la ha invitado. No le puedo decir, hoy vienes, hoy es parte de la Bienal y dentro de un mes, lo siento mucho, no tenemos dinero, no eres parte de la Bienal. Esta poca profesionalidad debe evitarse lo más posible. Cuando uno le promete algo, al artista se lo cumple. Entonces uno solo puede prometer lo que puede cumplir. El tema estuvo definido desde, no necesariamente en marzo, abril, pero ya para julio, cuando hizo la convocatoria ya se definió el tema. Y el tema lo seleccioné yo. Es la curadora. ¿Fue una cuestión de armar como un rompecabezas de acuerdo a los artistas que mandaron? No, el tema lo seleccioné yo. Pensando en todas las pláticas que había tenido, pensando en las ideas que yo traigo como curadora, o sea, fue todo un conjunto que era lo que se adaptaba más a Guatemala. Hay una cosa que es muy importante tener en cuenta en un país como el nuestro, que no tiene un museo de arte que se adecue a los estándares internacionales y ni siquiera los estándares altos. Ni estándares Carlos promedio. Mérida. Carlos Mérida no tiene los estándares. ¿Por qué? Porque no tienen control climático de la manera que debe ser. Es un edificio lindísimo, tiene sus dificultades. Bueno, fue un edificio hecho para ser museo, pero eso no importa, no tiene eso, no tiene las paredes permanentes que tienen el equipo. Es decir, ellos tienen su programa, lo hacen muy bien, lo hacen dentro de sus posibilidades, pero si usted viaja y ve otros museos y lo compara con Carlos Mérida, se da cuenta que este museo no está a la altura de los otros. No es negativo, es simplemente trabajar dentro de lo que uno tiene. Entonces Guatemala no tiene un solo museo en todo el país que se pueda adecuar a lo que los otros museos internacionales están haciendo. Es por eso de que el tema se adecua a la producción de obra, o sea, es obra efímera. Yo no puedo traer, yo puedo echar una pintura que tiene un valor de $100,000 y no tengo un guardia que esté a la par de ella, cuidándola de que no me la vayan a rayar o que no se vaya, y no hay un lugar con aire acondicionado, con control climático que necesite esa obra para mantenerse bien. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Es mucho más complejo, la gente no lo sabe y ciertamente no. Sé lo que debo hacer. Las despedidas son un ritual adoptado a fuerza de repetición. Se cierran los ojos, se inicia el camino hacia atrás, para que nada nos sorprenda mientras los tenemos abiertos. Se cambian los muebles de lugar, los libros, se le da vuelta al colchón, se borran los rastros. Y cuando llega la noche, uno se inventa el alivio y se convence hasta dormir de que aquel frío solo es el resultado de las sábanas nuevas. Lindo, ¿no? Este es un texto de Vania Vargas, de la misma propuesta de Alexandra y del mismo trabajo de esta Bienal. Salir, otra forma de permanecer. de acá alimenta al animalito para armonizar y fluir con lo que traiga la vida, compa. Es sábado en la tarde. Se despeja la avenida, se pueblan las esquinas, las puertas de las casas. Los niños con pantalones cortos invaden las aceras. Corren, casi flotan. La tarde es un lago color naranja que amenaza con inundar el cuarto a medida que el viento empuja las cortinas. Adentro, las sueñan los que se abrazan con las raíces enredadas y dibujan el mundo mientras callan la hora. Niegan el pasado, entretienen a la muerte. Y cuando salen, la noche es una calle demasiado oscura y vacía. Por ella transitan los otros, los que solo vimos, los otros ojos, taxis sin hora, que llevan en silencio personas solas, hacia casas sin niños. A esto me refería, ¿recordás? Cuando preguntabas en qué pensaba y yo respondía, en nada. Este es uno de los poemas escritos por Vania Vargas. Esta es una de las propuestas que utilizó Alejandra Grant, que es una artista de Estados Unidos, cuya propuesta, valga la redundancia, era trabajar un poco con el texto de Vania Vargas, con dos textos de Vania Vargas, y lo que hizo fue seleccionar algunas palabras que el público utilizó como un referente para luego plasmar esas ideas y esas imágenes en un lienzo de vamos a ver, como unos 15, 20 metros, en donde cada quien pues hacía una interpretación. Esta pieza me gustó mucho porque es una de las piezas en donde el público participa muchísimo más. Además, la actividad no es tan efímera, sino que todas las ideas quedan plasmadas en ese gran lienzo, que al final pues quedó como una gran pintura de co-creación colectiva. Además, otra cosa de las que me pareció bastante interesante, y creo que ahí hay un buen trabajo de tal vez de la museografía, fue que la pieza de Alejandra Grant y la pieza de Karma Davis las colocaron pues prácticamente una a la par de la otra. Entonces cuando uno va y ve esas dos piezas, mientras la de Alejandra es una pieza que tiene mucha luz, bastante luz, que muestra prácticamente las esperanzas, pienso yo, de las personas, ¿verdad? Porque, y las demandas también, las críticas, no sé, creo que esa pieza tiene muchísimo contenido. Pero al mismo tiempo, la pieza de Karma Davis es una escena de un asalto en un bus. Él utiliza toda la pared, interviene toda la pared con su pintura, que describe todo ese proceso de ese asalto a ese bus. Lo interesante es que también, de alguna manera, a través de la pintura, él logra que los personajes pues tengan ciertos rasgos, mas no tengan caras, y eso le da también al mismo tiempo cierto sentido de, se puede decir, cierto sentido como de desapego, tal vez, ¿verdad? O de alguna manera nos comunica que cualquiera, y no importa en qué situación, pero cualquiera puede llegar a vivir una situación muy parecida. Creo que eso nos acerca muchísimo más, ¿verdad? Porque esas caras incluso podríamos ser nosotros. Así que otra de los artistas también que me llama mucho la atención en lo personal es Marilyn Boror. Ella es licenciada de arte, graduada de la Escuela de Artes, de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de San Carlos, y también tiene una propuesta, algo que me encantó de lo que ella dice en la cédula de la muestra, es que ella nombra las cosas para no olvidarse de lo que eso significa. Y creo que ese es uno de los planteamientos más importantes de su trabajo, porque el hecho de nombrar las cosas hace que las cosas se visibilicen. A veces pasamos por la vida viendo cuadros, viendo pinturas, viendo esto y viendo lo otro, pero cuando las cosas se nombran, de alguna manera se vuelven realidad o se hacen realidad. Otra de las propuestas que a mí me pareció bastante interesante, que de hecho considero que es la que le da un poquito más de equilibrio a todas las demás, a toda la muestra, probablemente sea desde mi punto de vista por el tipo de tema o por la confrontación al mismo tiempo de nuestra propia realidad, ¿verdad? Esta pieza es de David Pérez Karma Davis. Él es un artista dominicano residente y creo que nacionalizado guatemalteco, que ha trabajado desde hace varios años aquí en Guatemala, y pues toda su propuesta gráfica visual, él también es ganador de Juanio, fue uno de los ganadores de Juanio, que también esta muestra está exponiéndose en este mes, del 2 al 29 de junio, así que los invitamos a que vayan a visitarla. Y pues bueno, que amplíen su criterio, que amplíen su conocimiento, y que sean ustedes mismos también los que comenten y los que puedan hablar sobre los trabajos de los diferentes artistas que este año están exponiendo. Y pues bueno, este año se ha caracterizado por ser bastante activo, ha habido muchísima actividad relacionada con el arte, muchísimas propuestas. La Bienal pues trae bastantes artistas extranjeros que traen unas propuestas pues que ya se han exhibido en otras partes del mundo, pero que dentro de este contexto pues funcionan bastante bien. Así que para continuar los dejamos con uno de los artistas también que ha participado en la Bienal de Arte País, que ha sido Sutubaktun Khan. Él es un artista hip hopero de Sololá, precisamente del lago. Y la música que les voy a presentar a continuación es un tributo a los 20 Nahuales. Él presentó esta muestra, esta pieza sonora en la anterior Bienal de Arte País, y pues en este momento pues se los presentamos a ustedes. Aprécienlo y esperamos comentarios. Thank you. barrio y la ciudad. Un templario, un sudario, un sicario. Todos los niños que se mueren a diario. Veremos juntos la serenata. Alguien tiene que procrear la especie, es necesario. Alguien tiene un corazón, alguien tiene amor, alguien tiene disposición para la ocasión. Dale lubricante al animal, un empujoncito, otro empujoncito espiritual. Última llamada tuya me da más para soñarte hasta allá donde estás. El amor en la distancia me prueba. Se cayó en el agujero sin costilla, la pastilla, la cosquilla. Ay, de donde después salieron florecitas que me son embajadores divertidos y turistas. Búscame abajo del cielo, amor. Búscame abajo del cielo, amor. Alguien tiene un corazón, alguien tiene amor, alguien tiene disposición para la ocasión. Dale estimulante universal, dale vitaminas, dale kundalini espiritual. Otro empujoncito, vitamina espiritual. Dale, dale, dale. Otro empujoncito, dale, dale, dale. Otro empujoncito, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Otro empujoncito, vitamina espiritual. Otro empujoncito. Otro empujoncito. Otro empujoncito. Otra de las artistas que a mí me gustó mucho, en realidad su propuesta es pues prácticamente una sátira, una especie como de cápsulas muy similares a las que hoy día vemos en internet, de estos programas en donde aparecen pues algunos chicos haciendo una especie de stand-up comedy. Así que ella lo que hace es una especie también de sátira relacionada con todos los arquetipos o todos los estereotipos por los que la mujer atraviesa, o por los que la mujer es tachada, o todos los roles que la mujer tiene en la sociedad. Así que al mismo tiempo hace una crítica, ¿verdad?, de todo ese contexto que nos lleva a pensar en todos los temas que a las mujeres y a los hombres también en general nos afectan, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la violencia es solo de las mujeres, o solo hacia las mujeres, pero en realidad vivimos en un mundo donde todos podemos llegar a ser violentos. Así que también tiene mucho que ver con la forma en la que manejamos nuestros conceptos y la forma en la que nos relacionamos con los demás, sobre todo con nuestra propia imagen, ¿verdad? La manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Esta artista se llama Chini Ayarza, es de Santiago de Chile, y en esta oportunidad pues ella presenta esta pieza, una pieza audiovisual, una especie de videoarte, o mejor dicho, videoarte, en donde nos habla pues de cómo, por ejemplo, la mujer es un producto nacional, ¿verdad? La mujer es un producto de mercado cómo la mujer también llega a esos extremos de utilización, y al mismo tiempo como sociedad somos permisivos, como sociedad pues somos propiciadores también de este tipo de estereotipos, ¿verdad? Y al mismo tiempo esa pieza me hace mucho pensar en la manera en la que nosotros nos presentamos ante el mundo y la manera en la que nosotros también nos relacionamos con el mundo. Thank you. La mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan en forma sucesiva, pasan, vuelven a pasar, se deslizan y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones. David Hume, en la obra Un teatro de la naturaleza humana. Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos. Realmente hay muchas cosas de qué hablar. Esta Bienal ha sido enriquecida por tantos artistas, tanto nacionales como extranjeros. Realmente me hubiera gustado hablar de todos, de todas las propuestas y de más preguntas, pero vamos a contar con más tiempo y con más adelante pues hablaremos de todas esas interrogantes que surgieron a partir de la entrevista con Alma Ruiz y a partir de la observación de todas estas obras pictóricas y visuales, todas estas propuestas, unas ya publicadas ya hace algunos años, algunas décadas atrás, y unas propuestas nuevas que realmente vinieron a ser pues una especie de diálogo, tanto entre el contexto, con lo pictórico, con las propuestas de personas que tienen una visión diferente de nuestro país, de nuestro contexto, y desde Guatemala para el mundo. Así que muchas gracias, amigos y amigas, los estamos esperando en nuestro próximo programa Arte C. Que tengan feliz tarde.